Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Karma Radio Show. Es un nuevo sábado muy caluroso, así que aquí comienza. Ay, no saben lo. Digo, Good Karma Radio Show. Y hoy estoy solo. Me han dejado solo porque ¿a dónde está el Brix? Lo hemos mandado al recital de Taylor Swift. Así que bueno, esperemos que pueda entrar, esperemos que pueda hacer alguna intervención al aire. Hola Pulpaco, ¿cómo estás? Mirá el pulpo, que Swifty que está. Swifty. El pulpo sacude sus tentáculos. Tenemos un programón el día de hoy. Hace mucho calor. Sí. Estamos más swiftipiados que nunca. No sé cómo sería el. ¿Cómo es el superlativo? Swiftiados. Bueno, Swift es Swift. Dato curioso, Taylor Swift, ayer la estuve bulineando todo el día en mis redes, vino a comer a la vuelta de casa, creacionó, escuchaba todo un revuelo y cuando salgo estaba comiendo en La Brigada, ya lo podemos decir, La Brigada, gran lugar. Gran lugar, pensé que el pulpo me hablaba a mí. Gran lugar, La Brigada, así que Taylor estuvo comiendo ahí y es literalmente la vuelta de casa. Así que me lo he perdido, he escuchado únicamente el revuelo. Pero bueno, tenemos un gran programa. Así que nada, vamos a decir a dónde se pueden empezar a comunicar. Pueden enviarnos sus WhatsApp al 11-6400-7047. Ese es el WhatsApp de la radio. También tiene una aplicación súper, súper amigable, como dice el Brix, que si no se la descargaron, la pueden estar bajando. Pulpaco, escucho mucho el ruido del estudio, así que, y me desconcentra, porque no sé si estoy hablando. Sí, no, se escucha mucho el ruido ahí, y ahí estoy poniendo un poco de orden con el pulpo. El pulpo me dice, pero estás al aire. Sí, pero si yo escucho voces, todo el mundo sabe. El pulpo me hace reír mucho, me hace reír. Pero bueno, ¿dónde estaba? En las redes. Eso sí, nos pueden buscar en el YouTube, en el Facebook y en el Instagram como Good Karma Radio Show. Y donde le hemos cagado, mi querido y sufiado Brix. ¡Ay, no sabemos cómo pasó! ¡Aquí desde ¿cómo se llama donde tocas Taylor Swift? ¡Desde River Plate! ¡Ay, sí, me vuelo! Bueno, la hemos cagado en el Twitter porque le hemos puesto Good Karma Radio 1 porque somos los putos amos. Y si la señora de Luis Miguel está esperando que aquí le pasemos Luis Miguel, no se lo vamos a poner, porque aquí pasamos de Taylor Swift para arriba. O sea, Roxette, Per Marie y mucho Taylor Swift, porque es el día de Taylor y nada, y la tenemos que pasar. ¿Qué tenemos? Además de Taylor, tenemos la nueva Dua Lipa que estrenó single. Pulpaco, ¿te gustó el nuevo single de Dua Lipa? No lo escucho, me dice el pulpo. No, Houdini. Esperaba un poco más, seguramente cuando el Brick está al aire nos va a dar su veredicto, pero hemos coincidido en que esperábamos un poco más. También tenemos lo nuevo de Jubel, como me gusta, y está a punto de convertirse en mi ringtone. El nuevo tema de Jubel, que lo vamos a pasar, creo que ahora apenas arranquemos en el primer segmento de Get the Look. Pero sí, con lo que vamos a arrancar en este bonito y caluroso programa es con la señora Mary Fredrickson haciendo su Crazy About You, baby. Así que nada, vamos con Marí y seguidito con un temita de Roxette. I can't sleep at night, I can't nap through the day, I can't hold out much longer, baby, living this way. Cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I'm wild about you, baby, but you don't care. Nothing in this world. suena en Vox Good Karma Radio Show. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Bueno, y aquí lo que estamos escuchando es a los niños de Jubel junto con Omar. Me gusta mucho este tema porque me hace acordar a... Tiene algo de Despacito, no, Pulpo. El Pulpo me dice que sí. Exactamente. Bueno, ¿por qué estamos escuchando a los niños de Jubel? Porque ayer lanzaron nuevo EP. Me encanta. Lo que voy a pasar al aire, me encanta. Corro el riesgo de que Butterfly, que es el single que vamos a escuchar al aire, desbanque a mi Listen to Your Heart, que lo tengo, a mi Listen to Your Heart de Aleph Arvin, que lo tengo como, como ringtone de, en el celu. Así que quizás mi nuevo ringtone sea Butterfly. Y mira, el pulpo me dice, ¿cómo que vas a sacar Roxette? Eso estoy pensando. Y si me cruzo con Gessle y el tema suena a Butterfly, pero igual estos niños son de Halmstad, así que no creo que Gessle se sienta traicionado porque es otro dúo y son halmstadmenses. Así que nada, vamos a escuchar a los niños. No tengo mucho para decir, simplemente que escuchen el tema porque a mí particularmente me encanta. Vamos a ir con los niños de Jubel haciendo Butterfly. Eyes that were meant for it, because I know you'll be gone when the morning comes. Can we find back like flowers in June? Butterfly, give me highs, I feel it in my body tonight. Can you wait for a while? Only you can give me that butterfly. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. su nuevo sonido para vos. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, cause I Lipa, y para mi sorpresa lo hace con Pablo Alborán el tema este. ¿Sabías, Pulpo, que este tema está cantado a dúo con Pablo Alborán? Pablo Alborán es el que está en piano. Me sorprendí, no sabía que Pablo Alborán había colaborado con la señora Dua Lipa. El Brix me informó que sí, que creo que lo hizo con dos temas más y que también hizo colaboraciones con... se me fue. con algunas de estas que presenta Brix, y dije, mira vos, Pablo Alborán es un artista que me gusta. Lo vi creo que en 2012, cuando no lo conocía prácticamente nadie. Había venido con Sergio Dalma, los había traído Emi, en ese momento todavía era Emi, y los trajo a una disquería de Microcentro, y ahí estaba el señor Pablo Alborán. ¿Por qué contaba esto? Porque escuché el otro día en su auto mientras íbamos a tomar algo y dije, qué bonito tema, ¿por qué nunca lo pasaste al aire? Y Brix me dijo, ¿cómo que no? Lo he pasado al aire. ¿Será que le tengo que prestar más atención a los segmentos del Brix? Pero bueno, ahora esta vez sin Pablo Alborán ha sacado un nuevo single. Según Brix, era el revuelo, todo el mundo estaba muy atento a lo que iba a presentar Dua Lipa, porque era primer single de un álbum completo, que bla bla bla, miau miau miau. Y ha sacado un tema que se llama Houdini. Mucha magia, la verdad, que por ser un título tan mágico, no tiene el tema. Es un tema muy a lo Dua Lipa, de hecho me hace acordar alguno de sus anteriores singles, por ser un primer single bastante débil, pero bueno, es Dua Lipa, ya tiene una carrera construida, así que nada, vamos a dejar que el público lo juzgue. Brix coincide igual que yo, de que por ser un primer single, la verdad que bastante débil, pero bueno, es Dua Lipa, no hay nada que hacer. No saben lo que me pasó, dijo Dua Lipa. Ella sigue siendo muy bonita, eso no lo va a cambiar nada. Es muy, pero muy bonita. Y el tema es como ni Silvestre. Se lo dedicamos a Brix, que seguramente debe estar a punto de entrar corriendo con sus amigas las Swiftie. Vamos a ver si lo podemos sacar al aire en algún momento. Tengo data de todo lo que comió Pulpo. La cena que tuvo ayer Taylor. Obviamente, si comió a la vuelta de casa, tengo que traer toda la data. Así que hoy voy a hacer la Gran Brix y les voy a decir qué comió, qué no comió, cuánto abonó y qué otras cositas hizo con su novio. Pero ahora sí, vamos a escuchar a Dua Lipa haciendo su nuevo single de lo que será su próximo álbum de estudio. Dua Lipa y Houdini. Y yo me desaparezco. Or I go Houdini, I come and I go. Prove you got the right to please me every day. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Sunny cold, I was in the hall. I made a note I have to paint the kitchen walls. Smiled across the room. All in all, it was a lazy afternoon. Yeah. Then I thought about you. I think it was some sweet song that I heard. Take a long, long time. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Yo voy a hacer mi versión en español, el Vandrar y et Sommeren. No, no es Sommeren, es Vandrar y et Ren, nada más, caminando bajo la lluvia. Yo voy a hacer una versión que diga, yo quiero ir en tren, qué tren, qué tren. Ah. Bueno, sí, más o menos. El pulpo se ríe de mis acotaciones en español. ¿Por qué estamos escuchando al señor Per Gessle? Porque tenía ganas de ponerlo. Es el último single que ha editado. Justamente ayer, viernes, se ha lanzado en 7 singles. Así que espero que llegue pronto nuestra versión. Porque como todo, le hemos comprado, le hemos pedido. Y si Dios quiere, y aduana, y el correo argentino nos lo permite, llegará. Señorita Corin dice que sí, que tiene que llegar. Exactamente, estamos escuchando al señor Per Gessle con su nuevo single Vandrar y Aterrón, pero no es lo que vamos a escuchar al aire. Y justo que señorita Corin acota de que le gusta mucho la versión, mucho la versión de Per Gessle, el tema que va a ir al aire es un pedido y dedicado a nuestra queridísima señorita Corin. Sí, cochina, 100%. Es un tema que a señorita Corin le encanta, lo hemos descubierto en una serie que vimos en Netflix, que se llama Mi Decimonovena Vida. ¿Cómo me cuesta decir decimonovena? Mi Vida Número 19 es una serie coreana. No solemos ver series coreanas porque la verdad que yo no soy fan de las series coreanas ni de las pelis. Porque, pulpo, me pasa esto, que si son pelis de terror coreana, cuando hay imágenes todas oscuras, entre que los coreanos son todos parecidos, yo me los confundo. Entonces digo, ¿quién es? ¿El asesino? ¿El principal? ¿El que vino a traer una carta? Exactamente, entonces entre que no veo nada y después se me parecen todo y la verdad que me pierdo con los personajes. Y es una de las razones principales por la que no veo series coreanas. Igual no es que estemos discriminando. Besos a Ni Hao, a toda la colectividad coreana que nos escucha. Pero sí, es una realidad de por qué no veo y menos pelis de terror. Pero bueno, hemos visto Mi Decimonovena Vida. Gran serie que habla sobre las vidas pasadas, tema que a señorita Corin y a mí nos encanta y nos apasiona, así que nada, la vimos y súper interesante, súper recomendable, no son tantos capítulos, creo que son 8, no, 12, 12 me dice señorita Corin. Y este tema sonaba todo el tiempo y nos encantó y dije, es súper bonito, así que nada, el niño es un niño coreano. Se llama Cold, no sé cómo se pronuncia, sí, Cold, y el tema se llama Stars, como el de Roxette, se llama Star, estrella, y es muy, pero muy bonito. Así que nada, vamos al aire con Cold haciendo Stars. Good Karma Just Radio like Show. A star, I stay up for long while everyone everything is changed. Just cannot help us stay. Just like a star, don't even see myself get old. It's hard to be explained. I wanna break away. I keep on praying. Oh, I, if my tears fall down in my universe, turns into a new world, time to find my way back home. Thousand years ago, just like a star, all the memories got stuck. I'm tired of the past. I want to break away. Oh, I, if my tears. Radio Vox, comunícate. WhatsApp 11 6400 7047. If I knew then what I know now.

Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y Superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. MF Living Deco. Diseño y estilo para renovar tu hogar. Fabricamos sillones con la mejor calidad, diseño innovador y el confort que buscas. Personalizamos tus ideas con las mejores telas y al mejor precio. Consultanos por nuestro juego de Living Estocolmo Prefer y hace que tu sala sea única. Contamos con asesoramiento integral y personalizado. Envíos a todo el país. Búscanos en las redes como MF Living Deco o envíanos un WhatsApp al 11 64 64 26 37. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Liberamos su nuevo sonido para vos. Well, unhealthy, bueno, estamos escuchando a la niña Taylor Swift, pero quiero enviar saludacos. Un beso enorme a Claudia, a Clotis y a los dos peques, a Cami y a Tiago y a su marido Mauri, que nos están escuchando y que sé que le gusta Taylor Swift, así que ha dedicado a ellos, también a Roxana, su mamá Susana y su hermana Marisa, Sabri, Currox, Michu, que como siempre, cada ritual ahí, a Marcelo Olcina de La Pampa, Alejandro de Montegrande, a Sunflower, que ha estado de puro concierto con los niños de Tan Biónica y dice que la pasó impecable. También a Yahuita, al doctor Marcelo Giroma, al doctor Sergio Aracaki, a Gaby, a Aldo, a Susi, bueno, y a, seguramente me estoy olvidando, a Anasol, Anasol, que siempre nos escucha. Y Anasol, te esperamos cuando quieras traer vení cuando quieras al programa. También a Marcela, desde Quilmes, que nos escucha como siempre, a Mari, también de Quilmes, que siempre nos escribe, nos escucha, y hay mucha gente que no se comunica, pero siempre está ahí del otro lado. Bueno, estamos escuchando a la niña Taylor Swift. La verdad que la he estado intentando prestar la atención, que me guste, pero no, sinceramente, y acá que vengan las Swifties de a una, que acá abro la ventanilla y atiendo tranquilamente. No me llega, Pulpo, ¿qué querés que te diga? La veo y no me llega en lo más mínimo. Brix me dio una cátedra el otro día de Taylor Swift, que dice que sus letras son estudiadas en la Universidad de Harvard y de Massachusetts, porque dice que la forma de escribir, y yo la verdad, ¿qué querés que te diga, Pulpo? La veo y no me transmite absolutamente nada. Ver una planta, un potus, crecer el pasto y a Taylor Swift, para mí es exactamente igual, pero debo ser del 1%, porque evidentemente lo que ha generado esta niña, un revuelo impresionante. Señorita Corin, hasta el día de hoy, se ríe de Taylor bajando del avión con un paraguas negro, donde solamente se vio un paraguas negro, y se metió y nadie más la vio, y dice, pará, calmate, si estás bajando del avión y vas a subir al auto, no hay fanáticos, no hay cámara, mostrate un poco. Pero bueno, sí se ha mostrado. El día de ayer ha venido a comer al barrio de San Telmo, mi querido barrio, ha estado en La Brigada, lugar, gran lugar, que se come realmente muy bien, bastante caro, ha apuntado a estrellas, he ido varias veces, no porque sea una estrella, sino porque me han invitado. Y te puedo decir, Pulpo, ¿querés saber lo que comió Taylor? Sí, me dice el Pulpo. comió bife de lomo con guarnición de verduras salteadas. Toma. Y de postre se pidió un volcán de chocolate, pero no con helado de americana, con helado de dulce de leche. O sea, dulce de leche más dulce de leche. Mirá vos, qué goloso, pero qué goloso, Taylor. Estaba con su novio, que se me ha ido el nombre. Es un jugador de... otro gato. Es un jugador de fútbol americano. Llegó en el día de ayer el novio, y apenas llegó le dijo: ¿sabes qué? Nos vamos a comer a la brigada, porque suspendí el concierto, porque la verdad que se vino un ventarrón y me iba a volar con el paraguas, y aquí en Argentina la electricidad y la lluvia no se llevan nada bien. River se volvió realmente un piletón, y ella dijo: mejor me voy a conocer San Telmo. Y así se vino con el novio y causó revuelo, porque habría unos 20 o 30 fanáticos que se ve que se enteraron. ¿Cómo no estaba yo ahí, Pulpo, en la brigada? El día que fui yo, no había nadie conocido. Las veces que fui yo, sí, una vez, la primera vez había alguien de fútbol, pero como yo de fútbol entiendo poco y nada menos que de Taylor Swift, no supe quién era. Todo el mundo se levantaba y le pedía una foto, menos yo, porque la verdad que ir a decirle "te puedo pedir una foto" sin saber quién es, y prefiero no hacerlo. Pero bueno, Taylor Swift ha comido todo eso, se lo dedicamos al BRICS, que seguramente debe estar entrando al estadio, debe estar con sus antenitas. Pulpo, queremos una foto del BRICS con sus antenitas de colores y su vincha y... y su tutú de Taylor Swift. El Pulpo me hace reír con... oh, no se olviden que Justin es de Pisces. Bueno, vamos a dejar... sí, vamos a ir con Taylor Swift haciendo Story of Us, una historia de nosotros. El BRICS tiene historias para contar con Taylor, si yo les contara, y no estaría remontando todo esto al aire. Pero bueno, vamos a dedicarle el tema BRICS de Taylor, que seguramente está con su tutú y, su... y sus antenitas. Oh, no saben lo que me pasó. Vamos con Taylor haciendo Story of Us. Sparks flew instantly, and people would say they're the lucky ones. I used to know my place was the spot next to you. Now I'm searching the room for an empty seat, 'cause lately I don't even know what page you're on. Oh, a simple complication, miscommunications lead to fall. I wish you knew. So many walls up, I can't break through. Now I'm standing alone in a crowded room, and we're not speaking. And I'm dying to know, is it killing you like it's killing me? Yeah, I don't know what to say since the twist of fate when it all broke down. And the story of us looks a lot like a tragedy now. Next chapter. How'd we end up this way? See me nervously pulling at my clothes and trying to look busy. And you're doing your best to avoid me. I'm starting to think one day I'll tell the story of us. How I was losing my mind when I saw you here. But you held your pride. You should have held me. Oh, I'm scared to see the ending. Why are we pretending this is nothing? I tell you I miss you, but I don't know how. I've never heard silence quite this loud. Now I'm standing alone in a crowded room, and we're not speaking. And I'm dying to know, is it killing you like it's killing me? Yeah. can act like they care less, but I liked it better when you were on my side. The battle's in your hands now, but I would lay my armor down if you... Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Estoy acá intentando hacer parte de la cobertura para lo que es la visita de Taylor Swift acá en Buenos Aires, más precisamente en el estadio de River. Es mucha la adrenalina que se está viviendo por acá. Es terrible los outfits de la gente, de las chicas, de los chicos, para ingresar. Todavía sigue ingresando mucha gente. En este momento ya está cantando este muchacho Louta. Seguidamente se va a estar presentando Sabrina Carpenter. Y toda la euforia de toda la gente que sigue ingresando hasta este momento. Pero también el trago amargo, tenemos que decirlo, de toda la gente que está en la puerta, que se quedó sin entradas o que está intentando cambiar las entradas. Porque recordemos que el recital de ayer, por todo el temporal, se tuvo que posponer. Y bueno, esto causó que mucha gente que vino de muchos lugares de Latinoamérica, incluso de muchas provincias, que ya tenían sus entradas, reservados los hoteles, los vuelos, realmente se les complicó mucho y están haciendo todo lo posible para tratar de intercambiar las entradas que fueron pasadas para mañana para poder ingresar hoy. Y pudimos notar en toda esta previa, en ese intento de poder querer cambiar las entradas, las jugadas que hay con todos los estafadores acá en la puerta. Lamentablemente se ve constantemente, incluso mismas personas que se cambian de ropa, y actúa la policía y vuelven a estar. La otra cara de toda la gente que está ingresando, con todas las chicas que por ahí están con lágrimas y que no están pudiendo ingresar. Pero bueno, vamos a ir tomando toda la experiencia de esta noche Swiftie para ir contándoles. Durante la semana vamos a ir subiendo historias, ya les vamos a ir contando todo y vamos a ver si podemos compartirles algunas anécdotas o experiencias de alguno de los fanáticos. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Okay. Hola, Good Karma, mi nombre es Luz, vengo de Catamarca y bueno, la verdad que estoy muy contenta de poder entrar al recital. Soy fan de Taylor hace 15 años, vengo 15 años esperando para este momento, así que bueno, la verdad estoy muy ansiosa, muy nerviosa y bueno, espero que sea una hermosa noche para todas las Swifties. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Solitude is a wasted word, one I wish I forgot I heard. Solitude is a wicked word, it's the one that will get you hurt. On a blanket inside your bedroom, with a pillow to block the sun. Would you be my chosen one? Would you lead my Y estamos escuchando a Per Gessle junto con Leon haciendo My Chosen One. Fue el segundo single del álbum de Peaches Roxette, Pop Up Dynamo. ¿Cómo me gusta este tema? Señorita Corin dice que no es de sus preferidos, pero sí es el mío, My Chosen One. Gran versión que no tuvo la repercusión, creo que Per Gessle esperaba, junto con Leon, pero bueno. Leon se dio el gusto de cantar con el señor Per Gessle, así que nada, lo lanzaron y está en su álbum Peaches Roxette. ¿Y por qué estamos escuchando a Leon? Porque sí, Leon sacó un nuevo single y es lo que vamos a pasar al aire. No, me quedo porque mi madre da vueltas, golpea cosas, hace ruidos y la estoy observando a ver si se da cuenta que no tiene que hacer tanto ruido, pero no, ella continúa, no le importa nada, es una señora grande, sí, más o menos, si no es una cosa es otra, ella cree que está sola en la vida, pero bueno. Vamos a escuchar. Sí, exactamente igual. ¿A dónde está mi amiga? Vamos a escuchar a Leon haciendo Dirt, su nuevo single. Vamos con Leon. Somebody once told me change is gonna hurt. Ask me what the price is to myself worth. Lately I've been worried I'm doing it wrong. No sense of intuition, the peace is gone. On a sandbag, oh, I stared into the sunset, oh. And I made myself a promise, oh, that I'll never let it go. Stay in the past. Why you going backwards? You won't get time back. Been letting it slip right out of my hands. Just waiting on the silence while the world moves fast. On a sandbag, oh, I stared into the sunset, oh. And I made myself a promise, oh, that I'll never let devotion, I want real love. Find yourself emotions when I feel the fall. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Hits del momento en tus oídos. Hit ya, tendencias. When you're faded and alone and need somebody on the phone, let it be me. Let it be me. When she leaves you in the rain and need a high to kill the pain, let it be me. Let it be me. And I'll show you love the way it's supposed to be. Bueno, lo que estamos escuchando es un segmento donde Brix debería estar presentándolo y dando esos datos curiosos, pero el Brix está haciendo reportajes a la gente que se ha quedado afuera, porque vamos a decir verdad, yo esperaba ahí el eufórico entrando, corriendo al estadio, el llorando, diciendo no lo puedo creer, la tía Taylor. No, todos, ay, acá estoy, me he quedado afuera. Pero bueno, el Brix está en la puerta, escuchará el concierto, creo, como lo ha escuchado en Alemania 2009. Pero sin la nieve. Esperemos que el Brix, que Brix pueda entrar, que no sea estafado nuevamente, que no vaya con... Brix, consejo, acá va un consejo para el Brix. A ver, Brix, alert, alert, alert. No compres ticket, porque después, si vas a comprar un ticket apócrifo y cuando vayas a entrar, pumba, si te cancela la app, Sí, más o menos. Yo estoy viendo Crónica de fondo porque estoy esperando verlo al Brix ahí. No sé si detenido. Sí, más o menos. No sé si detenido. Hay uno llorando, es el Brix. Tirado en el suelo, no puedo ver a Taylor toda mi vida. Esperé por este momento. No es Brix. Sí, no era. Ahora dice. Cantamos todos When Your Smile is Smile, sí, ese es Brix, me parece. When Your Smile is Smile. El pulpo se ríe. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es el señor David Guetta, que Brix lo ha traído. Es una bonita versión, yo la había escuchado porque sigo a Guetta en Spotify. Con Kim Petra, no tengo ni idea quién es Kim Petra, pero la versión es simpática. Y se llama When We Were Young. Es un tema bien ahí para ponernos un poco más ahí a tope. Si el Brix no logra entrar al concierto, seguramente nos encontraremos a tomar unos tragos y hablaremos de Taylor. O volveremos a la brigada. A ver si vuelve por segunda noche consecutiva. No, creo que hoy, después del concierto, sí, es así, también lo habían dicho en el día de ayer, se iba a un restaurante de Palermo, que seguramente espero que lo haga cerrar, porque es Taylor Swift, que lo cierren para ella y no se arme el lío que se armó ayer en la puerta de la brigada. Yo recuerdo, y lo he contado una vez al aire, un día fui porque me dijeron, no, vi por la tele que estaba Bono de YouTube, creo que en una de sus últimas visitas a la Argentina, fui. Y cuando llegué, le digo, está al seguridad de la puerta de la brigada. Le digo, ¿se fue Bono? No, sí, se fue hace 5 minutos. Me dijo, ¿no viste todo el lío? No. Le digo, ¿por qué están todos los medios acá? Me dijo, porque ahí enfrente, en el restaurante, literalmente enfrente de la brigada, estaba comiendo Conchita. Barreda, que había salido luego de que había estado preso demasiados años y había ido a comer al local de enfrente. Y la misma cantidad de medios que cubrieron la salida de Bono y su comida en la brigada se quedó a esperar a que saliera Conchita Barreda. Y obviamente miré 2 segundos y me fui porque no me iba a quedar, sí quería ver a Bono. Así que nada, contada esta anécdota, todo tiene que ver con la brigada. Si la brigada nos quiere mandar algún champancito, el vino que tomó Taylor, Pulpo, ni vos ni yo lo podemos pagar. Tomó un vino y un champagne con su novio. Ni vos ni yo lo podríamos pagar. El único que puede pagarlo es el Brix, que para eso lo hemos enviado a la puerta del estadio de River Plate. Pero ahora sí, vamos a escuchar al señor David Guetta y Kim Petra haciendo When We Were Young. I miss my hometown, don't you miss it?

estamos escuchando a The Beatles, porque The Beatles el 2 de noviembre lanzó un nuevo single. Es una versión que se terminó de grabar luego de muchos años. Unieron la voz de John y de Paul, que había quedado ahí una grabación perdida, y se llama Now and Then. Lo lanzaron como single, también está editado en vinilo, me ha encantado, y a su vez se ha vuelto a reeditar uno de los álbumes de The Beatles, conteniendo todos sus éxitos. Y la verdad que me sorprendió, me encantó el Now and Then, me genera mucha emoción escuchar este tipo de cosas. Cuando se encuentran estas grabaciones, se logran terminar y se traen a la luz. Así que nada, me voy a callar y voy a dejar que lo hagan ellos, que son los pioneros de todo. Creo que son influencia de toda la música que escuchamos hoy en día. Así que nada, vamos con The Beatles haciendo Now and Then. And if I make it through, Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. So much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone. I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind. I've opened up the doors. Help me if you can. I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. El baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And with the summer rain. Rica Flashback. Escuchando al señor Adam Levine con su banda Maroon 5. Me gustaba mucho al principio, creo que lo dije alguna vez al aire, me gustaba mucho Maroon 5 al principio, después dejó ahí un pelín de gustarme, después se puso a hacer más de lo que suena ahora, pero el tema que el Brix ha elegido al aire, porque esto lo ha dejado obviamente... todo lo ha dejado antes de irse el señor Briggs. Sí me gusta, es el típico tema 100% Maroon 5. Y quiero mandar un beso y un saludo muy, pero muy especial a Richard, que me dijo: saludame mientras me estoy peinando. Así lo puso, tal cual. Mirá, el pulpo se peina con sus tentáculos también. Y dice que si quiere que lo peine el Richard. voy a ir a La Palma en 3, 2, 1 porque estoy solito y el buey solo bien se lame o bien se toca, no me acuerdo cómo lo... Acá es trambólico, viste, che, se agarró de mi pelo. Bueno, Richard quiere que lo peinen para adentro. sí, dijo no, que lo estaba escuchando, que le mandara un beso. Un saludo especial. Me voy a tentar y estoy solo, Pulpo. Estamos nosotros dos solitos acá. No podemos tentarnos porque ¿quién nos saca de este brete? ¿Quién nos saca de esta peinada? ¿Quién nos ha... Ah, le mandamos un beso al Brix, que dice que ha podido entrar, esperemos que no quede atrapado en el molinete. Todos hemos contado una vez que ingresando a un concierto de Roxette en Chile, cuando empezamos todos a correr, yo escucho el golpe de alguien contra el piso, y en 2 segundos mi cabeza dijo, espero que no sea el Brix, y evidentemente había sido Brix que se había caído. Así que nada, nos vamos a ir. Antes escuchamos a The Beatles y ahora nos metemos un poco más en lo que es... no sé por qué dije The Beatles. No, ¿por qué iba a decir esto? Que nos vamos un pelín para el lado de The Rolling Stones porque el tema que vamos a escuchar de Maroon 5 es Move Like Jagger y a mi Jagger me hace acordar al señor de los Rolling Stones. Así que nada, me voy a callar y decir tantas pavadas. Vamos con Maroon 5 haciendo Move Like Jagger. Move Like Jagger. Sos fanático

Saturday. Estamos escuchando al señor PRL y estaba mirando el tiempo y la verdad es que Pulpaco hemos clavado el programa en el ángulo. Sin Excel, sin Bricks, me encanta el Z Show. El Pulpo dice que sí. Que cerremos el DeLorean y bueno, se nos ha volado un programa. Me han hecho reír mucho, he recibido muchos mensajes sobre el Bricks en River Plate, que está viendo a su Taylor Swift y todos quieren, y Pulpo lo están pidiendo, la foto del Bricks con las antenitas, la vincha y su tutú, porque él habló del outfit. Todos queremos saber cómo ha ido el señor Bricks. Bueno, esperemos que disfrute el concierto. Gracias, niños, a todos los que han estado del otro lado. Gracias, Carmadictos, por haberme hecho el aguante. Me gusta esto de estar ahí un pelín solo, porque me puedo explayar más. No tengo que estar dando datos que la verdad que a mí. Le mandamos un beso a la Taylor, que ahora me voy a juntar a comer con ella. Pero bueno, gracias, Pulpo. Del otro lado, en los controles, como siempre lo digo, este programa no podría salir sin un solo tentáculo de él, el señor Damián Espadea, por supuesto, ahí mueve sus tentáculos, comandando todo al borde, ahí, no al borde, en la punta del barco para que el Z no lo estrelle, la señora Claudia Daporta, como siempre, en asistente de producción, y hoy se ha reído mucho de todo lo que he dicho del Bricks al aire, nuestra queridísima asistente de producción, señorita Corin, del otro lado, y vaya a saber uno dónde está, si estará en River, si estarás con sus antenitas, o por qué no, flameando con su tutú por ahí, el señor Bricks, quien les ha hablado y entretenido en todo lo que ha sido este hermosísimo, porque la verdad ha sido un hermoso programa de Good Karma Radio Show. Yo, Z, y nada, niño, recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Estoy feliz de clavar el programa ahí en el ángulo. Así que nada, recordad que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la Carmadictos, sean buenas personas. Que todo lo que hagan, todo lo que hagan bien, les vuelva multiplicado y triplicado. Y siempre recordad que todo lo que hagan mal también vendrá exactamente de la misma forma. Así que, como siempre les digo, sean buenas personas. Y ahora sí, a la Carmadictos, buena vida. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.